aquellas noches de amor y placer. Olvídate, ya no imagines tu cuerpo en mi cama así como fue ayer. Olvídate, ya no seré más la tonta que fui. Olvídate, ya nunca me verás llorando como estoy por tus mentiras. Ya nunca me verás llorando como estoy por tus mentiras. Hoy te digo que no haremos el amor. Hoy te digo que no. Aunque muera de ganas y mi cuerpo en llamas se muera por en otro hombre encuentra aquel amor que tanto yo he soñado. Olvídate. Sí. Olvídate. Olvídate de aquellas noches de amor y placer. Olvídate, ya no imagines tu cuerpo en mi cama así como fue ayer. Olvídate, ya no seré más la tonta que fui. Olvídate, ya nunca me verás llorando como estoy por tus mentiras. Ya nunca me verás llorando como estoy por tus mentiras. Hoy te digo que no haremos el amor. Hoy te digo que no. Aunque muera de ganas y mi cuerpo en llamas se muera por ti. Hoy te digo que no haremos el amor. Hoy te digo que no. Tal vez en otro hombre encuentre aquel amor que tanto yo he soñado. Son.